Dios ha nacido para nuestro bien. En el portal de Belén hay un espejo cuadrado donde se mira el Señor con la Virgen a su lado. Bailad, pastorcillo, bailad en Belén, que Dios ha nacido para nuestro bien. En el portal de Belén hay estrella, sol y luna, la Virgen y San José y el niño que está en la cuna. Bailad, pastorcillos, bailad en Belén, que Dios ha nacido para nuestro bien. Santo, santo.